pero con trabajadores precarizados. Sí, de eso desde ya, trabajadores que agachen la cabeza y laburen por dos mangos, porque eso es lo que está queriendo hacer, el gobierno, junto con las empresas, es generar un miedo, echar, comenzar a despedir acá, allá, ¿para qué? Para que después los otros que vienen detrás laburen por dos mangos, no se organicen, no luchen, y agachen la cabeza y laburen y que hagan que el patrón se enriquezca más de lo que es. Con la complicidad de las centrales sindicales y de las gremios, ¿no? Es así. La verdad, lamentablemente, es así. Ustedes hicieron una conferencia de prensa en Diputados con el acompañamiento de varias fuerzas políticas y de varias organizaciones, también como el Ni Una Menos, y habían llamado a mañana una reunión en el Hotel Bauen, ¿no? Sí, así es. Mañana nos vamos a estar reuniendo en el hotel. Y contanos más o menos para qué es esta reunión. No, esta reunión es con el fin de comenzar a luchar, de ver cómo sigue la lucha por los trabajadores, ¿no? Ver cómo nos organizamos para la semana que viene. Por eso hemos llamado a esta reunión para el día de mañana, para poder ya la semana que viene estar activándonos de vuelta, luchando de vuelta, ¿no? Porque nosotros no podemos dejar de luchar hasta que realmente estemos todos adentro, vamos a seguir luchando, porque si no nos movemos, esto después se estanca y bueno, lamentablemente ya no vamos a salir en los medios, no vamos a ser tan vistos como ahora, ¿no? Y eso es que cuando lo que uno depende mucho de la lucha es de los medios, ¿no? Y de la visibilización. Claro, uno a través de los medios, bueno, mantiene viva la lucha, ¿no? Porque si no, es en vano. Hoy salió en los medios, hablando precisamente de eso, un fallo de la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Esto, más o menos, lo que yo pude entender del abogado de la Comisión Interna de ustedes, los trabajadores de la empresa, es que dos jueces dictaminaron que estos despidos estaban violando la Ley Nacional del Empleo y el procedimiento preventivo de crisis. Esto significaría que, como estos despidos son ilegales, que ustedes tendrían que entrar nuevamente a la fábrica. ¿Son todos o es para algunos trabajadores nada más? No, en realidad es para todo. No sé bien por qué ahí dice solamente 10. Sí, salió eso, tal cual. Sí, pero en realidad es para todos los que estamos trabajando, los trabajadores de PepsiCo. No sé bien por qué marcaba 10 solamente, que ahora después lo voy a estar averiguando, pero bueno, eso nos trajo un poco de esperanza, ¿no? Uh-huh. Saber que, bueno, que salió un fallo a favor nuestro, la verdad que estamos muy contentos, y bueno, sabemos que a través de eso tenemos un poquito de esperanza. Esta tarde, después de la conferencia de prensa que hicieron en Diputados, Camilo Mones decía que el lunes van a ir a la empresa. ¿Esto es así? Sí, justamente hoy igual estuvimos, hoy también estuvimos en la empresa, antes de ir al Congreso estuvimos en la empresa, y después del Congreso también estuvimos en la empresa, donde, bueno, vecinos nos mostraron fotos de cómo la policía se llevaba mercadería dentro de una bolsa. Es terrible. Es escandaloso. Mira, ayer, ¿sabés lo que hicieron ayer después de la represión? De la semejante golpiza que le dieron a nuestro compañero, comenzaron a tomarse nuestra agua mineral, que nosotros teníamos SPAC de agua mineral donados. Comenzaron a sacar esa agua y a repartirse entre ellos. Entre ellos, sí. Por lo menos hubiesen esperado que nosotros no vayásemos, mirá, antes de hacer eso. Nosotros comenzamos a apuntar lo que estaban haciendo y de vergüenza se tuvieron que llevar los paquetes de agua para adentro. Y bueno, aparte de eso, los vecinos nos mostraron fotos, y tenemos nosotros fotos, que la vamos a llevar también ante la justicia, de cómo se llevaban bolsas de productos. Sí. De cómo se llevaban hasta computadora. Es obsceno. Cuando entra cuando entra infantería a sacarlos a ustedes que están resistiendo adentro de la fábrica, porque lo que se pedía también, como se pidió en AGR Clarín, por ejemplo, fue que entrara la jueza o que entrara el fiscal a ver que la maquinaria y todas las cosas estaban en condiciones, que ustedes no habían roto nada, que no había ningún faltante. La jueza no lo hizo. Entonces tampoco hay un documento de C5N que entra un par de días antes, creo, a filmar que la empresa está en perfectas condiciones. Pero cuando entra la policía, yo escuché también que habían roto cosas, puertas, vidrios. No, sí, ellos, nosotros sentíamos desde arriba cómo rompían todo. Nosotros sentíamos cómo comenzaron a romper, porque la parte, estuvieron entrando por la parte de las oficinas y escuchaba los vidrios, cómo estallaban. Ellos rompieron todo, es más, hasta, no sé si ustedes escucharon, que rompieron un caño de gas. Sí, sí, eso te queríamos preguntar también. Bueno, nosotros, igual nosotros hicimos una escribana. Nosotros el tercer día que tomamos la fábrica, bueno, tuvimos que traer una escribana para que, bueno, decir que el PTS pagó la escribana, salió de, bueno, de ellos pagar una escribana que nos cobró 20.000 pesos, traer la escribana para que corrobore que estaba todo bien, de que nadie tocó nada, de que las máquinas estaban todo bien. Así que ahí ya tenemos, y lo vamos a presentar ante la justicia. Ellos entraron rompiendo todo, se escuchaban los vidrios cómo estallaban, que no había necesidad de romper las cosas. No, lo hacen porque son unas bestias. Sí, sí, tal cual, pero que, viste, no piensan. No, claramente. No, porque además después van a culpar a los trabajadores de que fueron los trabajadores quienes rompieron todo. Sí, pero lo que ellos no pensaron es que nosotros ya, primero trajimos a la escribana y después trajimos a los medios para que corroboren de que estaba todo bien.